extrañabas. Hoy mi mundo es un desierto de silencio sin tu amor. Cuánto siento ahora el no haberte amado poco. Siento ahora el no haberte amado poco. Te regalo, mas yo espero.